Al continuar con el estudio del libro de Levítico, el tercero del Pentateuco, encontramos las ofrendas tanto desde el punto de vista de Dios como desde el punto de vista del hombre. Veamos estos dos conceptos cuando le presentamos ahora la Academia Cristiana del Aire, con el Dr. Abelardo Limón. Hemos venido estudiando las diferentes ofrendas que se encuentran en el libro de Levítico. Ya hemos repasado tres: la ofrenda del holocausto, la ofrenda vegetal y la ofrenda del sacrificio de paz. Estamos ahora por continuar con las últimas dos ofrendas de esta lección, la lección 13. Vamos a repasar ahora la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Hay que recordar que es importante distinguir bien entre esta y la siguiente ofrenda. Yo le animo que usted lea, por favor, toda la sección del estudio, es decir, Levítico capítulo 5, desde el verso 14 hasta el capítulo 6, verso 7. También, por favor, lea Levítico 6, del 24 al 30, y las porciones de Isaías 53, 10 y 2 Corintios 5, 21. En estos dos sacrificios que faltan, es decir, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, vemos una conexión muy estrecha entre el pecado particular cometido y el sacrificio que se ofrecía. En estas dos ofrendas se puede apreciar en una manera muy clara que es Cristo quien es simbolizado en estos sacrificios por el pecado y por la culpa. Había algunas diferencias en cuanto a lo que era aceptable según los recursos de cada persona al ofrecer esta ofrenda por el pecado. El sacerdote o el príncipe, que era más responsable de dar ejemplo y de ser un líder entre el pueblo, tenía que traer el sacrificio más costoso. Sin embargo, aún el más pobre tenía la obligación de ofrecer algo. Encontramos en esta porción de Levítico que todo lo ofrecido como ofrenda por el pecado representa a Jesucristo, quien es suficiente por su sacrificio perfecto para limpiar al pecador de la contaminación del pecado delante de Dios. Romanos capítulo 6, 23 nos recuerda esto: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice Pablo a los Romanos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que se ofrecía en la ofrenda por el pecado tenía que ser sin tacha, como lo fue Jesucristo también, sin defecto alguno. En caso de extrema pobreza, era permitido para algunos presentar como ofrenda por el pecado un poco de flor de harina, pero tenía que ser sin aceite y sin incienso, por no ser de olor grato a Dios, pues era ofrenda por el pecado. Esto nos habla también del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado por nosotros. Todo lo demás del animal, según esta porción de Levítico, era llevado fuera del campamento, a un lugar limpio donde se echaban las cenizas, y allí era quemado. Nadie podía comer de él, porque era una ofrenda por el pecado. En Hebreos 13, del verso 11 al 13, leemos de la siguiente manera: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento, llevando su vituperio. De modo que esta ofrenda era para limpiar al pecador de su pecado, capacitándole para poder acercarse a Dios con su ofrenda de paz o acción de gracias. ¡Qué precioso cuadro! ¿No cree usted, amigo estudiante? Lo mismo ha hecho Jesús conmigo y yo espero que también con usted. Vamos ahora a pasar a la ofrenda por la culpa. Esta ofrenda es detallada en el capítulo 5 de Levítico, iniciando en el verso 14 hasta el capítulo 6, verso 7. Se ha dicho que esta ofrenda presenta la obra primaria de la cruz, queriendo decir con esto que es el aspecto más conocido de la obra redentora de Jesucristo, es decir, la de remover la culpa del pecado o de pagar la deuda del pecador delante de Dios. Yo le invito, cuando usted tenga un poquito de tiempo, haga un análisis de Levítico 7, del 1 al 7, y compárelo con todas las palabras del Salmo 51. Algunos hacen una distinción entre la clase de pecado que requería la ofrenda por el pecado y la que requería la ofrenda por la culpa. Por ejemplo, los pecados cometidos por ignorancia o por enfermedad requerían la ofrenda por el pecado, y aquellos cometidos por inadvertencia o por ceder a la tentación requerían la ofrenda por la culpa. También se ha considerado la siguiente distinción: pecados contra la naturaleza de Dios demandaban la ofrenda por el pecado, y pecados contra el gobierno de Dios exigían la ofrenda por la culpa. En todo caso, concluimos lo siguiente de este breve estudio. En primer lugar, no existe pecado liviano delante de Dios. En segundo lugar, a menudo hay mucha culpa donde no se creería que hubiera alguna. En tercer lugar, en el momento cuando descubrimos que hemos pecado, debemos confesarlo y buscar el perdón. Y en cuarto lugar, no nos hemos arrepentido a menos que hayamos hecho lo posible para rectificar el daño causado. En Levítico 5, versos 14 al 19, se habla de pecados cometidos directamente contra Dios, como por ejemplo el no traer las primicias o los diezmos a Jehová o el hecho de no observar los sábados. En Levítico 6, del 1 al 7, se mencionan varios pecados cometidos contra el prójimo. En todo caso, la naturaleza del pecado no exime de la responsabilidad de traer una ofrenda sin tacha, como tampoco el efecto del sacrificio que ha sido debidamente presentado, quien es Cristo, nuestro sacrificio. Él pagó nuestra deuda y nos lavó de nuestra culpa delante de Dios. Vamos ahora a concluir esta lección número 13 con este breve pensamiento. Ahora vamos a ver las ofrendas desde el punto de vista del hombre. Ya hemos visto las 5 ofrendas que el pueblo hebreo presentaba: el holocausto, la ofrenda vegetal, el sacrificio de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, consideradas todas desde el punto de vista de Dios, siendo estas ofrendas símbolos de la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo fue perfecta y la hizo una sola vez, sin que necesite repetirse. Ahora veamos estas mismas 5 ofrendas desde el punto de vista del pecador que las ofrece. Y para esto, pongamos una pequeña ilustración. Imagínese que un judío que vive bajo la ley de las ofrendas levíticas se da cuenta que ha pecado, reconoce que ha fallado delante de Dios y lleva una culpa en su conciencia delante de él, y desea ardientemente el perdón. ¿Qué hace? Bueno, conforme a la ley del hombre, trae su ofrenda al tabernáculo. Ahí, delante de Jehová, pone su mano sobre la cabeza del animal y a través de este acto le transfiere su pecado. Luego lo degüella y le derrama la sangre. El animal da su vida por el pecado de su dueño. Así, esta persona podría pensar que su culpa ya ha sido perdonada. Sin embargo, se siente todavía contaminado por el pecado. De tal modo que, con el fin de limpiar su conciencia de la contaminación del pecado, hace la ofrenda de expiación. Esto es, ofrece a Dios otro animal como una ofrenda por el pecado. Luego, al contemplar la santidad de Dios, él anhela tener comunión con su Creador. Así que, reconociendo la provisión que Dios ha hecho para que el pecador pueda tener paz con él, ofrece el sacrificio de paz. Esto es, ofrenda voluntaria en gratitud a Dios por el perdón ya recibido, el cual abre el camino para tener plena comunión con Él. De esta manera, el corazón de este hombre, meditando en Dios, en su amor y su grandeza, lleva a efecto lo provisto y presenta su ofrenda vegetal. Ahora resta únicamente el holocausto, que según el orden es un acto de adoración y consagración entera de la persona al Dios que le ha perdonado, limpiado y dado la paz, restaurándolo a la comunión plena con Él. De esta manera, todo el animal ha sido consumido sobre el altar y ha hecho que suba a Dios un olor grato, sabiendo el hombre que su adoración y consagración han sido aceptadas por el Señor. Hoy en día parecería que muchos cristianos llegan hasta este punto en su vida espiritual, pero en realidad parece que no quieren cumplir con su responsabilidad de consagrar su ser total a Dios. Bien, hemos dedicado lo suficiente para estudiar sobre las ofrendas, por ser estas tan importantes en la ley, en la vida de la nación de Israel y hasta en nosotros mismos. Por lo tanto, nos servirá para comprender mejor el plan de Dios al dar de su Hijo Jesucristo como propiciación por los pecados de todo el mundo. Antes de terminar la lección número 13, permítame hacerle a usted una pregunta y esto nos servirá como un repaso de los puntos claves de la lección. Al final de su estudio, en la lección número 13, usted encuentra tres preguntas. Le hago la primera. Nombre, por favor, los cinco sacrificios que eran más usados en el orden en que serían observados por un judío que buscaba la expiación por su pecado. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la página número 114. En primer lugar, el judío ofrecía su ofrenda por la culpa, luego la ofrenda por el pecado, luego venía la ofrenda por la paz y la ofrenda vegetal, y al fin, en último lugar, venía el holocausto, u ofrenda encendida. Querido amigo, para tener más información sobre estas ofrendas, le referimos a la página número 120 de su libro de estudio. Ahí le damos un cuadro explicativo de las ofrendas. Este cuadro refleja en orden lógico, desde el punto de vista humano, la manera en que la ley levítica proveyó la reconciliación del pecador con Dios. Los números 1, 2, 3, 4 y 5, que están a la margen, se refieren al capítulo en Levítico que trata de tal ofrenda o tal sacrificio. Si usted no tiene su libro de estudio, esta es otra razón por cual usted nos escriba. ¿Qué le parece, amigos, si aprovechamos lo que nos resta de este tiempo con la consideración por lo menos de una introducción a la lección número 14, el libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco? Permítame presentarles un pequeño bosquejo de esta lección. El libro de Números lleva su nombre por las dos enumeraciones o censos que se hicieron del pueblo, el primero estando en el Sinaí y el último al final de los 40 años de peregrinaciones. Vamos a ver en esta lección tres partes principales del libro de Números. La primera parte, los preparativos que hizo el pueblo de Israel para salir del Sinaí, considerando del capítulo 1 al capítulo 10. Ahí veremos el censo, las nuevas leyes sobre la segregación, las ofrendas de las tribus y la celebración de la Pascua. También en la segunda porción consideraremos los acontecimientos del pueblo de Israel desde el Sinaí a Moab, en el capítulo 10 hasta el capítulo 21, donde el pueblo y la multitud que le seguía se iban quejando. Vamos a ver los relatos sobre las codornices, la rebelión de María y de Aarón, los espías que trajeron un informe desalentador y, por falta de fe de los judíos, cómo es que no entraron en Canaán y fueron condenados a cumplir 40 años de peregrinación en el desierto y algunos otros detalles. En la tercera porción vamos a considerar los preparativos que hizo el pueblo para entrar en la tierra prometida, en Canaán. Esto lo veremos en los capítulos 22 hasta el 36. Vamos allí a ver la maldición de Balaam convertida en bendición y veremos también cómo es que la fornicación del pueblo con los moabitas y madianitas trajeron la ira de Dios. Y vamos a ver también el segundo censo, la victoria de Israel sobre los madianitas y la repartición de las tierras más allá del Jordán. Todo esto en la próxima sesión. Hemos concluido el estudio del libro de Levítico. Permita el Señor haberle edificado con la enseñanza de su santa palabra. Nosotros estamos para servirle en la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.